mientras nos entretenemos con estas cosas, algo muy grave y violatorio de una ley volvió a repetir el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Energía, porque le han concesionado a dos empresas que han tenido relaciones con los Kelper dos de las áreas licitadas en el mar argentino a 100 kilómetros de Malvinas. En esa licitación de pozos petroleros, donde ExxonMobil, Qatar Petroleum, Plus Petroleum, Western Shell, YPF, Total, Eni de Italia, Terpetrol, Mitsuk de Japón, en fin, Tulgol, Equimon, empresas que han participado de esta licitación, ocurre que dos de ellas son violatorias de una ley nacional y que ha merecido la denuncia de la gobernadora de Tierra del Fuego, porque justamente le han concesionado frente a Tierra del Fuego y a 100 kilómetros de Malvinas la explotación de pozos petroleros a empresas que tienen funcionarios vinculados a los Kelper y además que hacen negocios permanentes con la usurpación británica de las Malvinas. Han violado la ley 26.659 con una simple resolución, lo que merece mínimo un juicio de traición a la patria para el presidente de la Nación Argentina y para el responsable del área minera del país. Pero como todos están entretenidos en otra cosa, como todos están preocupados por otra situación, esto pasa desapercibido. Le han entregado la concesión petrolera a los ingleses. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Otro empate en cero de Boca con Argentino en este caso. Pero otra vez en la Bombonera se va a definir. Veremos qué pasa. Lo que fue impactante, pero ya es, me parece que histórico, y si le llegara a ganar a Boca o Argentino, el que sea finalista, pasaría a complicar todo el panorama, es lo de Tigre. Le hizo 5 goles a Atlético de Tucumán, que fue el equipo que eliminó a River. 5 goles le hizo Tigre, por lo tanto va Tucumán absolutamente tranquilo. Vamos a explicar entonces cómo sigue esto, Enrique. Así es, Miguel. Bueno, el sábado una brillante actuación de el conjunto que dirige Néstor Gorosito le permitió la victoria en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Superliga a Tigre frente a Atlético Tucumán, 5-0, una extraordinaria actuación, teniendo en cuenta que no jugaron dos piezas fundamentales en el equipo de Victoria, que son Walter Montillo y Alcoba, que van a volver recién para la, si sigue, como todo parece indicarlo, que Tigre vaya a jugar la final ante un adversario que eliminó nada más ni nada menos que a River Plate, pero que venía de sufrir 4 goles la fecha anterior, en este caso 5, dos partidos recibió 9 goles el conjunto tucumano, que bueno, un poco inferior las expectativas de los hinchas del equipo decano de la del Jardín de la República. La cuestión es que Tigre ganó, está en muy buena posición para la revancha frente a los tucumanos, va a tener que hacer prácticamente un milagro el equipo de Zielinski para poder pasar de instancia. Y el otro partido, tercer empate consecutivo de Boca 0-0, los dos con Vélez en ronda anterior, en los cuartos de final, ayer en el partido de ida, en un partido para el olvido, donde Boca estuvo un poco más cerca, esto hay que decirlo, de ganar, no le alcanzó, una gran actuación de Lucas Chávez, el arquero del conjunto de la Paternal, impidió que el Xeneize se quedara con la victoria, pero bueno, falta efectividad en el equipo de Boca, en el equipo de Gustavo Alfaro, y ayer sumó su tercer empate consecutivo en cero, habrá que ver, porque esto no lo deja en buena posición para recibirlo en la revancha Argentino Junior, ya que cualquier gol que anote el bichito de la Paternal, el equipo de Diego Dabove, va a complicar mucho a Boca, que va a tener que ganar el partido para poder pasar de distancia. Lo loco de todo esto es que si pasa Argentino Juniors y pasa Tigre a la final la va a jugar un equipo que se fue al descenso y otro equipo que terminó último en el campeonato. Una cosa muy loca para esta copa, o esta copita, como le dice usted, de la televisión, que creo que tendría la final impensada. Si se le cae Boca, se le cae el negocio. No, no, seguro, por eso le digo, la final impensada, ¿no? Y quiero decir algo más, porque estuve leyendo a algunos colegas que están en las redes sociales lamentando que Tigre se haya ido al descenso. Yo siento explicarle a estos colegas que no entienden que Tigre no se va por esta campaña. Tigre se va por los últimos 3 años. Como se fueron todos. O sea, todos se han ido por promedio. Le ha pasado hasta Independiente irse en promedio, a Racing también. Entonces, me parece que esta actitud demagógica, decir, qué pena que no vamos a poder seguir disfrutando a Tigre en primera, yo lo siento mucho. No, va a ser al revés. Tigre, que de por sí siempre en el ascenso fue un grande motivador, un grande. Va a romper todas las canchas. Seguro. Va a romper todos los estadios. Lo que sí van a tener que buscar la forma de que pueda ir el visitante. Exactamente. Imagínese lo que va a ser la B Nacional con Belgrano, con San Martín de Tucumán, con Tigre, con Atlanta, con Morón. Se viene un campeonato muy complicado, muy difícil. ¿Por qué no lo pusiste a Colegiales? Que vas por ahí. Bueno, está bien. Hoy es fundamental. Después lo va a explicar todo. Podés llegar a Riestra ahora, hoy, y después. Y es muy probable, ahí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué lo sacaste? Pues no, yo no dije nada, Miguel. No, todavía no dije. No lo querés poner. No, sí, yo lo quiero mucho a Colegiales, es de mi barrio. Así que así está la historia, ¿no? Vamos a ver, pero sería muy bueno para la transparencia del fútbol y para jorobarle un poquito el negocio a esta Superliga, que ya cansa con sus actitudes, que Tigre y Argentinos Juniors jueguen la final. 6 de la mañana, 21 minutos, 12 grados 2 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Alberto dijo ayer que él no era candidato de Unión Ciudadana porque dijo que él era peronista y por lo tanto era candidato del peronismo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién es Alberto Fernández? Vamos a contarle un poco, Diego, quién es Alberto Fernández. Bueno, vamos a contar algo que escribiste ayer en la página de Rensis Ayer y Hoy en Facebook, que se titula Dos entre 535.318. El 2 de abril de 1982, un joven de 24 años se preparaba para festejar su cumpleaños y lo sorprende el desembarco en Malvina de las tropas nacionales. Por ese entonces, se había acercado al Partido Nacional Constitucional que orientaba el turco Alberto Acef, un radical irigoyenista que se apartó de su origen fundando esta fuerza política que hoy conocemos como UNIR. Había nacido en plena época de Frondizi, cuando el peronismo estaba proscripto y Alberto Ángel se hizo hincha de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, que le permitió, mientras estudiaba Derecho, gozar con algunos fenómenos que pasaron por la paternal. A los 60 años es uno de los 535.318 Fernández que tiene el país. Fernández deriva del nombre Fernando y significa el hijo de Fernando, y es un apellido patronímico que también puede tener una descendencia de Hernando. En la Argentina es el cuarto apellido que más se da en el registro de las personas. La Argentina tiene registrado 777.541 González, 632.798 Rodríguez, 588.282 Gómez, y recién vienen los Fernández, en un cuarto puesto. Pero dos Fernández golpearon fuerte y obligaron que las señales de noticias de televisión levantaran sus programas habituales para tratar el tema. Cristina Elizabeth y Alberto Ángel, los dos Fernández, convulsionaron al país y la noticia trascendió lo nacional. Cuando Cristina pasó a ser más Cristina Fernández y en plena crisis Alberto se fue del gobierno, era la época de la 125. El precandidato de Cristina, ya por 1980, había tomado contacto con Eduardo Varela Cid, un ex legislador del justicialismo, hoy radicado en Estados Unidos, que a través del CID Editores y la Fundación para la Democracia buscaba espacio en la política, lo que ocurrió después de Malvinas. Con la llegada de Alfonsín, en 1985, el abogado Alberto Ángel Fernández fue nombrado subdirector de Asuntos Legales del Ministerio de Economía en la época de Juan Vital Surril. Por entonces, también se codiaba con dirigentes peronistas porteños, entre ellos Alberto Iribarne y Jorge Argüello, y así fue asesor del Consejo Deliberante de la ciudad y también de la Cámara de Diputados. En 1989, con el triunfo de Carlos Menem, logró que lo nombraran como responsable de la Superintendencia de Seguros, cargo que ocupó hasta 1996, y cuando Cavallo abandonó el Ministerio de Economía, se fue con él. En 1997 hasta el 2000 fue vicepresidente del BAPRO y se desempeñó como presidente de la Asociación de la Superintendencia de Seguro de América Latina entre el 89 y el 92. Tanto Iribarne como Argüello operaban en capital en contra de Menem y a favor de Duhalde, y eso le significó a Alberto Fernández su vinculación con el hombre de Lomas de Zamora. En 1998 Duhalde lo nombra tesorero de la fundación que recaudaba para su campaña presidencial. Después del triunfo de Fernando de la Rúa en el 2000, Cavallo y Vélez forman la dupla para enfrentar a Ibarra Felgueras, que a la postre serían los que gobernaran la ciudad. Pero Alberto Fernández, pese a la derrota, entra como legislador porque Cavallo saca el 38% de los votos. En el transcurrir como legislador de la ciudad, intima con el doctor Eduardo Valdés, el último embajador de Cristina en el Vaticano, que lo acerca al llamado Grupo Calafate, donde además de los dos mencionados estaba Carlos Tomada y Julio Bárbaro, y se ponen a operar para Néstor Kirchner. Asume con Néstor Kirchner como jefe de gabinete y sigue con Cristina hasta la crisis del campo. Fue jefe de gabinete 5 años y 2 meses. Se transformó en un crítico de la gestión de Cristina y en un defensor de Néstor. Se acercó al Frente Renovador de Massa y terminó siendo el jefe de campaña de Randazzo. También fundó un partido en Capital sin mucha suerte. Alberto Ángel Fernández es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal que alguna vez tuvo como titular Esteban Riggi. Vive en un piso en el edificio de Riverview en Puerto Madero, donde los precios varían entre 800 y $1,000,000 según los ambientes. Su pareja es periodista y actriz, tiene 38 años, es una misionera criada en Santa Fe, en las cercanías de la ciudad de Rosario, y se llama Fabiola Yáñez e integra el elenco de Incorrectas que conduce Moria Casán en el canal de Vila Manzano. El movimiento de Cristina Fernández descolocó a propios y a extraños. Los ultras kirchneristas recibieron como un balde de agua fría la noticia, y fue el propio hijo de la expresidente Máximo, en un acto que se hizo en Ferro organizado por los ex radicales devenidos a kirchneristas y otros kirchneristas llegados del peronismo, el que tranquilizó a la militancia. La jugada de Cristina Elizabeth fue de tal magnitud que el discurso del diputado Kirchner en Ferro prácticamente se vio por cadena nacional, porque todos los canales de noticias querían saber qué pasaba. En 2 semanas, con 2 jugadas descolocó a todos, y un desconcertado Macri se enteró que Durán Barba ya no estaba en la Argentina y que tienen que hablar con un español que dejó en su reemplazo. Mientras escribimos esto, están votando en La Pampa y se avecina la novena derrota de Cambiemos. Ayer la convención de la provincia de Buenos Aires del radicalismo dio mandato para que sus representantes de la convención nacional voten por quedarse en Cambiemos. Los rupturistas quedarían en minoría y en la convención del Parque Norte, y se le complicaría el panorama a la Baña. El miércoles en Córdoba se reúne el peronismo federal y todos estos episodios van a tapar lo que el jefe de gabinete y el ecuatoriano tenían preparado. La foto de Cristina como rea de la justicia el día martes. Y todo empezó en el día de la escarapela. Pero todavía no termina la jugada y el sol del 25 viene asomando. En la Argentina de la ceocracia, dos Fernández y un libro callaron a los gerentes. Hasta aquí la editorial que escribió ayer en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy, Miguel Ángel de Rensis. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Por supuesto que falta mucho, porque si se llegara a presentar la Baña por un lado, Massa por el otro y Fernández por el otro, estaríamos en un problema muy serio, porque se fragmentaría el voto de una manera increíble. Pero hay que esperar que se construya la unidad. En todas las provincias donde se hizo la unidad, el triunfo peronista fue aplastante, así que veremos hasta dónde llega la madurez de la dirigencia argentina, que está tan expuesta, porque además es la madurez que se le está pidiendo a quienes perdieron. Porque si pensamos, el peronismo fue derrotado en la provincia de Buenos Aires, fue derrotado en la ciudad de Buenos Aires y fue derrotado en el orden nacional. Y son los únicos que tienen problemas, porque en el interior, donde ganan, no hay problema, se ponen de acuerdo. Así que pongan las barbas en remojo y pónganse a trabajar por la unidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Le vamos a hacer una pregunta a los oyentes. ¿Qué piensan de la candidatura de Fernández? ¿Y qué piensan ustedes de esta determinación? Si están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta, cortito, breves. Aquellos que no puedan comunicarse por el teléfono, que dejen un mensaje en el WhatsApp. Los teléfonos y el WhatsApp son los siguientes. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, muy lacónico va a ser lo mío. A mí me avergüenza, y como ya me vengo avergonzando de hace muchísimo tiempo, fíjese esto, lo que ha pasado ayer, aparte esto vergonzoso, digamos, difusión de los medios. O sea, ¿a usted no le gusta? Verdaderamente no. Ajá. Eso es todo. Me da vergüenza, nada más. Me da vergüenza, hasta luego. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi, Pablo le habla de Devoto. Justo, después del hombre que siempre habla mal de Cristina, por supuesto que estoy feliz de que sea Fernández y Fernández. Este hombre Fernández primero no tiene ninguna contra y creo que puede salir adelante. Hasta luego. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 33 minutos pasan de las 6 de la mañana, 12 grados 2 la temperatura. ¿Quién es? Buen día, Rubén de Aedo. ¿Quién es? Rubén de Aedo. Más alto, que no lo escucho. Ah, Rubén de Aedo. Sí, ¿qué piensa? Opino que la jugada está bien y me parece que el mismo pensamiento y lo que esbozó usted hoy a la mañana sobre el libro de conducción política, creo que están empezando a leer y a entender a lo que dejó Perón escrito. Los saludo. Muchas gracias, buenos días. ¿Quién es? Carmen de Bernal. ¿Quién está? Carmen de Bernal. Sí, sí. Estoy de acuerdo, yo pensé que esto iba a ser con Felipe Solá. Cuando se acercó Felipe al kirchnerismo, yo pensé que esto iba a suceder con él. Bueno, sucedió con Alberto Fernández, estoy muy contenta. Yo soy de Quilmes, usted la semana pasada habló con gente de Quilmes. dijeron que acá hay como 20 candidatos del peronismo, así que reclamamos también la unidad, porque gracias a las peleas es que estamos con estos impresentables que nos están gobernando hace 4 años. Tal cual, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, hola. Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Escúcheme, cuando yo escucho a algún antiperonista, me dan ganas de poner una unidad básica en el living de mi casa. La verdad... Bueno, pero la opinión sobre esto, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sabes la alegría que tengo? Pero mire, voy a salir, voy a poner una túnica blanca. Bueno, alegre, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Jorge de Becar. Sí, señor. Sí, esto me hace acordar a cuando Perón formuló la fórmula Framini Perón para borrar, para limpiar todo el frente interno de chantas oportunistas. Esto no cambia ni mejora nada. Los saludo, gracias. Bueno, le digo a los oyentes que lo que dice el señor, Framini Perón era cuando se discutía quién podía ser el elegido de Perón, y entonces Perón dijo, no es Perón Framini, es Framini Perón la candidatura a gobernador para marcar que el elegido era Framini. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, ha entrado la cordura en el kirchnerismo. Muy bien. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? José de Saavedra. Estoy ampliamente de acuerdo con la estrategia de Cristina. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Buen día, Sofía de Tablada. No, es una jugada de ajedrez para salvarse de cárcel. Para mí es solo eso. No está de acuerdo. Hasta luego. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En la hora 6:37 minutos, 12 grados 2 la temperatura. ¿Quién es? Enrique de Flores. Señor. Alberto Fernández, si toma la posición de Provida Celeste, tiene amplísimas certezas, le digo, de ser el futuro presidente de la nación. ¿No? Si está por el Partido Verde, no creo. ¿Quién es? Miguel Ángel. Buen día. Oscar de Berazategui. Positivo. Estoy muy contento. Chau. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, yo creo que la jugada política de Cristina Kirchner fue muy buena. Lo único que a mí me gustaría saber, ¿cuál es el plan de gobierno? Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, señor Miguel. Antonio de Villa Madero lo saluda. Pienso que es una solución táctica, no estratégica. Necesitamos soluciones ante la situación que vemos delicada. Es una situación política, un movimiento político. Gracias. Esperemos que salga bien. Adiós. ¿Quién es? La Fuente. Contentísima. Porque entre los tres, sí, me gustan ellos. No queda otra, Miguel. Soy peronista de toda la vida, pero no me queda otra. Gracias, Miguel. Adiós. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. A ver, dame el mensaje de WhatsApp. Buen día, de Renzi. Mi nombre es Ramón Domínguez, soy de Hurlingham. Totalmente de acuerdo con la fórmula que hubiera pretendido a Cristina, pero obvio, entiendo la jugada de la genia. La jefa nos va a llevar al triunfo para luchar contra este delincuente. Gracias. Buenos días, de Renzi, Santiago de Rafael Castillo. está bien, algo había que hacer y se hizo una jugada de ajedrez y hay que seguir militando y hay que seguir haciendo política. Buenos días, habla Alberto de Flores. Mire, no estoy muy de acuerdo con el amigo Fernández, pese de que tiene muy buena imagen, o sea, está más o menos hablado, pero alguien que pega tantas vueltas no tiene mi mayor apoyo. De todas maneras, encontré ayer una editorial de un señor llamado Abel Reynoso que estuvo con Perón en la bueno, cortito el llamado. Sácalo, tiene que ser cortito el llamado. 6:40, 12, 2 minutos, 12 grados, 2 minutos, no, 2 décimas de grado, tener la temperatura que tenemos. Breve los mensajes, porque si no, no entran la cantidad enorme de teléfonos. Están sonando todos los teléfonos de todo el edificio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, de Renzi. Bueno, estoy de acuerdo con la decisión política de CFK. Me parece que está jugando al juego del justicialismo, lo que siempre le pidieron. Es una actitud de renuncia y celebro la unidad, por supuesto. Liliana de San Fernando, los sigo escuchando. Buen día, de Renzi. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo, si estamos de acuerdo con la fórmula Fernández-Fernández, sí, apoyo, y apoyo más bien a la unidad, realmente, que es la que tanto estamos abregando por ello, así que gracias, el negro de San Fernando. Augusto de Chingolo. Bueno, realmente me parece brillante la idea de Cristina. Yo hubiera querido que fuera candidata a gobernadora, pero ella eligió este camino, que es el camino no de dar un paso al costado. Bueno, ya está. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 12.2 la temperatura. Participen. Enseguida vamos a estar con los WhatsApp, un segundito nada más. Repetimos teléfonos y WhatsApp y enseguida seguimos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ya seguimos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6:43. Bueno, ustedes habrán escuchado la primera reacción inmediata de la gente, por amplia mayoría. La gente que escucha este programa, esto no quiere decir que sea la opinión de todo el pueblo, la gente que escucha este programa está absolutamente conforme. Y ahí hay que dividir la opinión entre los que están conformes porque aparece Cristina en la fotografía y los que están conformes porque Cristina no es la primer foto. Entonces, me parece que esto sigue siendo una jugada muy interesante. Con relación a lo que recién se dijo de la gobernación, no hay que descartar nada. Todavía no está dicha la última palabra. Puede ocurrir algo novedoso, no en la presentación de los frentes, sino cuando se haya que hacer las listas. Y que efectivamente, si no aparece un gobernador o candidato a gobernador o candidata a gobernadora que traccione, a lo mejor hay una sorpresa que terminaría con un jaque mate definitivo y que sería la de Cristina candidata a gobernadora. Lo que ocurre es que también hay que entender que tiene sus problemas. Tiene problemas con su hija, tiene problemas con los juicios, tiene problemas con dos periodos presidenciales, en la Casa de Gobierno es una silla eléctrica, no es una situación normal. La gente le pide a veces a cualquier ser humano que sea algo más que un ser humano, ¿no? Se lo pedían a todos, a Perón, a cualquiera. Cualquier referente de la política le han pedido siempre un esfuerzo mayor. Y yo no quiero que se olviden que la mayoría de los presidentes fueron operados del corazón en la Argentina. Diego. Bueno, si me preguntás a mí, yo, los oyentes se van a enojar todo conmigo. No estoy de acuerdo. ¿No te gusta? No me gusta Alberto Fernández. Acabo de leer la biografía de Alberto Fernández. Ha cambiado de caballo en mitad del río por todas partes. Pero si fuera por eso, entonces imagínate. Estuvo Macri, con ACEF. Macri se afilió al Partido Justicialista en Misiones, cuando lo afilió el actual embajador argentino, ¿no? Puerta. Los muchachos que integran parte de Cambiemos venían del peronismo y del radicalismo. Las barbaridades que dijo Patricia Bullrich y Carrió de Macri están trabajando ahí, si es por eso no queda nadie. Y bueno, pero que ese es el problema, estamos eligiendo un muchacho que estuvo con ACEF, con Varela Cid, con Cavallo, con Menem, con Néstor, con Cristina, se bajó, habló pestes de todo. Pero yo pregunto, ¿tiene capacidad para estar manejando las cosas o no? Lo que me importa es saber si tiene capacidad. Yo creo que no. Bueno. Y además no me cae bien como persona, he tenido discusiones con él a muerte. Ya es un tema tuyo personal, pero yo digo que a mí me parece que si tuvo 5 años y 2 meses, pues es que es jefe de gabinete, contrariamente a lo que la gente imagina o piensa, trabaja más que el presidente, ¿no? Porque es el que prepara todas las cosas, el que tiene que estar atrás de los decretos, de las leyes, va, viene, opera, hace una cosa, hace otra. Vamos a ver cómo termina esto. Yo no digo ni siquiera que vaya a ser el presidente electo, todavía falta mucho. No, ya sé, a mí no me inspira confianza. Yo preferiría que los gobernadores se reunieran todos y entre ellos eligieran uno y lo apoyaran. Bueno, pero cada uno espera lo que le parece. Bueno, cada cual tiene su idea, pero yo, la verdad, estoy preguntando a los oyentes que me importa el voto mayoritario. Voto mayoritario y nos vamos a volver a equivocar. Eso no sé. Pero Miguel, ¿tracciona votos Alberto Fernández? Bueno, Fernández no tiene votos, por eso va a la gran electora, porque nadie tiene más votos que Cristina en este momento, más allá de los que la votan o no la votan. Pero... Es decir, no reconocer que la que tiene más votos, electoralmente hablando, por lo menos en Buenos Aires, no sé, en el interior no me animo a decirlo. Bueno, ahí está el punto, Miguel. Y por eso ella tampoco es candidata. Si ella hubiera visto que en lugar de 3 gobernadores estaban todos los gobernadores en el PJ, y a lo mejor hubiera aceptado. Pero ella vio que no es fácil, entonces dijo, vos podés unir, yo no. Entonces anda vos. Bueno, Pero Miguel, ¿cuál es la jugada entonces magistral que todo el mundo dice que hizo la expresidenta? Pues yo no la comprendo, no la entiendo. Es muy fácil. La electora es ella, los votos los tiene ella. Si vos decís que va Alberto Fernández por su cuenta, ¿tiene voto? No, para nada. Bueno, va Cristina, ¿la boleta tiene voto? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. 6:47. ¿Quién es? Hola, Ana de Almagro. Soy peronista. Sí. Cristina, como dijo usted, una jugada magnífica, jaque mate, porque ella dijo a Alberto, le dijo... Yo voy donde sea para sacarlo a Macri. Viva Perón, viva la fórmula esta. Bueno, esa es la otra parte también que hay que ver, ¿no? Es decir, perfecta. Que hay que tratar de terminar con esto. Estrategia, yo juego ajedrez. Esta no es jaque, esta es jaque mate. Los dejó poco abierta. No tenemos que derrotar a esta masa, esto que está. La gente no se da cuenta. Está todo cerrado en las fábricas. A usted no lo entienden, de Renzi. Los oyentes no lo entienden. Perdóneme que me extienda, pero es necesario. Discúlpeme. Sí. Los oyentes, usted es una maravilla. No lo estoy alabando, pero usted es una maravilla como habla. Los oyentes hablan y dicen, no, está de acuerdo. ¿Qué saben en la Argentina? Yo camino la calle. Señora, le agradezco. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Renzi. Bueno, a mí me llamó la atención cuando la señora Camaño denostó a Fernández, Alberto Fernández, por haber ido a ver a Milagros Salas, que sacó los pies de del plato cuando fue a ver a Milagros Salas. Bueno, un beso grandote para usted y gracias, ¿eh? Adiós, señora. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Rodolfo de Victoria. Por supuesto que el objetivo inmediato, fundamental, es sacarlo a Macri. Pero la historia no termina ahí. Como siempre, hay que pensar en lo que viene después. Ah, muy bien. Yo creo que ahí empieza. Muy bien. Me permite un punto aparte. más allá de las aspiraciones, ambiciones y de cada uno, no vamos a hacer nombres propios, de todos los que están en este momento aspirando. Tengamos muy claro cuál es la situación local en el continente y en el mundo y el peso evidente que tiene Estados Unidos, creo que todos lo reconocemos. Pensemos siempre cuál es el candidato, la tendencia, el movimiento, el partido, como lo quieran llamar, que le conviene a los intereses de Estados Unidos. Estemos muy atentos a eso y veamos cómo se alinean las cosas en función. Por eso sería muy interesante si se pusieran de acuerdo todos para ir todos a un gran paso, ¿no? La oposición, me refiero. Sí. Pero no va a ser así. Entonces, la pregunta inicial, la opinión, sí. Tengo expectativa. Muy bien. Tengo expectativa más que optimismo. Hagámoslo cortito si hablan todos. Expectativa. Chao. ¿Quién es? Estoy de acuerdo de Renzi con esto que ha hecho Cristina Martín de Valvanera. Y rájelo a Carbone, que es antiperonista. Chao. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Habla Fernando de Once. Esto es lo mismo que el macrismo. Es un acuerdo entre los dos para que ella no vaya presa. Un fuerte abrazo. Renzi, dice Rubén de Castillo, muy buena la decisión de la doctora Cristina Fernández de elegir a Alberto Fernández como candidato, porque se necesita un político en estos tiempos. Buen día, Miguel y Juan Diego, respecto a la consigna de hoy. Me pareció brillante la jugada Fernández, me pareció brillante. Queda por saber qué es lo que van a hacer, pero como fórmula de capacidad y de sacar toda la lacra que hay en el gobierno, es un puntazo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice? Y que se vaya este gobierno porque es lo peor que... No, pero ¿qué dice de la elección? Estamos preguntando sobre Fernández. Y yo lo veo bien. ¿Cómo? Lo veo bien y me conformo con tal que se vaya este tipo. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Soy Hugo de la Boca. Estoy de acuerdo 100% y el tiempo será testigo. Que tenga buen día. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 52 minutos, estamos preguntando qué piensan ustedes de la fórmula Fernández. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mira Ángel. Más allá que nos guste o no nos guste la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es la fórmula del justicialismo y debemos apoyarla. Adiós. Adiós. ¿Quién es? Latino, Miguel. Apelando a mi capacidad de síntesis, lo digo en 5 palabras. Ha renacido la esperanza. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Faltan 8 minutos para la hora 7. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo creo que si buscamos un candidato parecido a Perón, no lo vamos a encontrar. No hay nadie que se parezca a Perón. Por lo tanto, creo que la fórmula está bien armada y con el objetivo que es de sacarlo a este gobierno y a todos mis amigos que hagan lo mismo. ¿Quién está? Sí, buenos días. Habla Fermín de Montegrande. Bueno, estoy muy conforme con la fórmula esta, porque a este mafioso subversivo económico, que está amparado por fiscales y jueces que ayudan a traicionar a la patria, se tiene que ir del país. El 21 el país tiene que salir a la calle y que se vayan todos estos mafiosos de Comodoro Py y el gobierno. Gracias, muy amable. ¿Quién es? Sí, buenos días. Habla Samuel de Mariana Costa. Hola. Hable. Sí, habla Samuel de acá de Mariana Costa. Estoy muy contento con esto. Sigue todo igual. Pásame cebollita y huevo por Afero Citarosa. Ahí está todo dicho. Adiós. Adiós. Buenos días. ¿Quién está? Hola, Héctor de Soldati. Mira, lo más acertado es tu mención al a la conducción política de Perón. Es decir, vos lo estás jugando desde Juan Perón. Y así que no hay más que agregar a eso. Acertadísimo. Gracias. ¿Quién es? Dale. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Víctor de Núñez, lo voy a plagiar a Natino. Renace la esperanza. Y como no es una... No, hasta luego. Bien, vamos, carajo, todavía. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo de Lanús. Estoy totalmente de acuerdo. Fue una buena jugada de la señora Cristina. Muchas gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Faltan 5 minutos para la hora 7. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 6:56 en el centenario de Eva Perón. La provincia de La Pampa, Eva Perón, se mantiene invicta en 40 años. Volvió a ganar el peronismo y tendrá otros 4 años de gobierno al cumplirse 36 de gestión justicialista en la provincia de Eva Perón. Pero además recuperó a Santa Rosa, capital de La Pampa, donde el capitán Filippo resistió a los tiros en 1956 en el levantamiento de Valle. La Pampa hace mucho tiempo que marca el rumbo del justicialismo en silencio, sin esplendor, pero su pueblo ha acompañado todas las gestiones del justicialismo. El trabajo de Berna permitió la unidad y una vez más su reemplazante, así como cuando lo hizo Marín para que Berna llegara, le demuestra a la sociedad pampeana que la fuerza del peronismo en la provincia de Eva Perón. Los pampeanos le rinden homenaje al centenario de Evita. Más de 20 puntos de distancia con Cambiemos, que sufre la novena derrota electoral en el año. Macri a una derrota del nocaut. 2 minutos faltan para la hora 7 en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires se presenta mayormente nublado el cielo con neblinas. La temperatura máxima llegará a los 15 grados. Ahora tenemos 12,2, o sea que va a subir apenas 3 grados durante toda la jornada. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, el cielo está nublado con lluvias aisladas. La temperatura es de 5 grados y la máxima llegará a 7 en poder del pirata inglés, que se quedó con áreas petroleras entregadas por el gobierno de Macri a 100 kilómetros de Malvinas en el mar argentino. Hay un grupo conocido como los apóstoles del candidato Fernández. Luego ampliaremos con sus nombres. Se llama el Grupo Callao y se reúnen en un bar de Callao y Lavalle. A las 3:30 de la tarde le dan jaque mate a Labaña. Si no juega las internas y si no se apresura, los dirigentes sindicales que le habían ofrecido su apoyo estarían dispuestos a retirárselo. Llegan los pronósticos y temperaturas de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. En Marambio, 20 grados bajo cero con una temperatura máxima de 16 bajo cero. Nubosidad en aumento, probable nieblas y neblinas, desmejorando hacia el mediodía. Vientos leves a moderados del sudeste, visibilidad buena a regular y ocasionalmente mala. Paz Esperanza. Temperatura de 15 grados bajo cero, nubosidad variable, probables nevadas, la máxima será de 12 bajo cero. Pase Carlini, nubosidad variable, neblinas, nevadas, 7 bajo cero la máxima, 5 bajo cero. La Argentina bicontinental muestra enhorcadas, nubosidad variable con probables neblinas y nevadas aisladas, enhorcadas con una temperatura actual de 7 grados bajo cero y una máxima de 5 bajo cero. Alberto Fernández viaja a Santa Cruz, donde hará su primera apuesta pública como candidato en los territorios de Alicia Kirchner. Pase San Martín. Temperatura 9 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. Pase Belgrano 2, 27 grados bajo cero, la máxima 24 bajo cero, el cielo algo parcialmente nublado. Se viene el frío al continente. Una caja que aparentaba ser un artefacto explosivo colocaron cerca de la casa de uno de los hijos del fiscal Estornelli, nieto del teniente coronel Estornelli. Era una cosa que simulaba ser una bomba, pero no lo era, y Patricia Bullrich dijo que era un mensaje mafioso hacia el fiscal. Se empapeló la ciudad de Buenos Aires con carteles de Massa presidente apenas se conoció el anunciado de que Alberto Fernández era el precandidato de Cristina Fernández. El primero en bajarse fue Felipe Solá y lo siguió luego el Chivo Rossi. Todavía Daniel Scioli no ha dicho que se baja y hasta el momento aparentemente competiría contra Fernández. La página deportiva por Belgrano. Ya se encuentra en Colombia la delegación de Independiente que mañana 21:30 en el Alberto Grisales de Antioquia, a una altitud de 2.080 metros a nivel del mar, va a enfrentar a Río A Negro Águilas Doradas de Colombia por 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Rojo, que a último momento en la práctica de ayer su entrenador colocó a Nicolás Domingo en lugar de él, ecuatoriano Fernando Gaibor, alistaría mañana a Campaña, Bustos, Franco, Guillermo Burdizo y Gastón Silva, Pablo Pérez, Domingo, Francisco Silva y Pablo Hernández, Cecilio Domínguez y Martín Benítez. En lo que tiene que ver con el boxeo, una notable vuelta tuvo el huracán Omar Narváez justamente a la actividad boxística. Le ganó por puntos en 10 asaltos a su adversario, en este caso el sanjuanino Carlos Sardines, en la velada central que se llevó a cabo en el Club Huracán de Tres Arroyos el sábado anterior. Narváez ganó por puntos, sin discusión, y obtuvo de esta manera el título Latino Gallo de la Federación Internacional de Boxeo a los 44 años de edad. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, esta noche comienzan a definirse quizás algunas de las series de los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, buscando el nuevo nuevo campeón de temporada 2018-2019. A las 20:30 en el Estadio Osvaldo Casanova de Bahía Blanca, el local Weber Bahía recibe Instituto de Córdoba. La serie está ganada por el equipo cordobés por 2-0. En tanto, lo propio hora 21:30, en este caso en Concordia, Boca Juniors, que aventaja por 2-0 a Estudiantes de Concordia de una precisamente de ganar un partido, el partido esta noche, tanto Instituto como Boca estarán en la siguiente instancia de la Liga Nacional. También hay que recordar que 21:30 van a jugar en Corrientes, San Martín y Regatas el clásico. La serie está igualada 1-1 y también van a jugar desde las 22 en los encuentros entre la Unión de Formosa y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, también la serie está 1-1, y Olímpico de la Banda recibiendo a Obras Básquet, también en este caso la serie entre estos dos equipos está igualada 1-1. De los gobernadores que llamaron para saludar a Fernández, se encuentran en primer término el de Tucumán. Pero no solamente llamó el gobernador Mansur, sino que también lo hizo Bordet de Entre Ríos, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Domingo Pepo del Chaco, Sergio Casas de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero. También lo llamó el intendente de Lomas de Zamora y el de San Martín, entre los llamados que fueron publicados. Por supuesto, el titular del PJ, Luis Gioja, y los intendentes, como dijimos, de Lomas de Zamora y de San Martín, que de alguna manera representaban a la tercera y la primera sección electoral de la provincia, Gabriel Catopovi por la primera y el intendente de la tercera sección electoral, que algunos dicen puede ser candidato a gobernador. Con relación a esta posibilidad, se está hablando cada vez más de la reunión de Cañuelas del PJ de la provincia de Buenos Aires. Allí se reunirán 44 intendentes peronistas para determinar que sea un intendente el precandidato a gobernadores de Buenos Aires. Martín Izaurralde es uno de los nominados, la otra es una mujer, Magario de Matanza, también quiere estar jugando esa carrera Espinosa, pero hay una discusión entre Espinosa y Magario. Espinosa quiere quedarse en la municipalidad, Magario también, y los dos dicen que el otro vaya a la provincia. Todavía no está determinada esa situación. En el mientras tanto, lo que no quieren los intendentes es que sea un hombre que no hayan pasado por un municipio el candidato a gobernador. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana, 12 grados 2 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Vamos a recordar, pero primero le voy a contestar al oyente que dice que yo soy antiperonista. El señor no sabe que yo en el 55 me tuve que ir al exilio con mi padre cuando voltearon al general Perón. Y en el 76 me tuve que ir al exilio ya por derecho propio cuando la votaron Isabel, después de haberme comido un tiempo en cana de donde me pude zafar. Y que yo soy un peronista de verdad, de peronista de Perón y Evita. Y lo que estoy viendo, que esta votación, de acuerdo a lo que vienen diciendo todos los oyentes, otra vez vamos a tropezar con la misma piedra. Ya estamos pensando en votar en contra de y no a favor de nadie. Y ahora te voy a hablar un poco de un querido Aníbal Troilo, que se cumplió ayer el aniversario de su muerte. 44 años sin el querido y admirado Pichuco Troilo. Aníbal Carmelo Troilo nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914, falleció en su amada Buenos Aires el 18 de mayo de 1975. Es uno de esos contados artistas que nos hacen preguntar qué misterio, qué magia produjo semejante comunión con el público. Como es cantante del bandoneón, no fue un estilista como Pedro Mafia, no fue un virtuoso como Carlo Martucci, ni un creador múltiple como Pedro Laurens, ni un fraseador como Cyrac Ortiz, pero de todos tuvo algo y fue fundamentalmente el mismo, personalidad y sentimiento en la expresión. Como director de orquesta cultivó un estilo netamente tanguero, equilibrado, sin efectismos y de buen gusto, y supo rodearse de los mejores ejecutantes de acuerdo con sus propias ideas musicales. Eligió siempre buenos cantores que a su lado dieron lo mejor de sí, a punto tal que una vez alejados de su orquesta, a lo sumo parcialmente y por poco tiempo, rindieron al mismo estilo y nivel que tuvieron con Troilo. Supo además elegir el repertorio sin doblegarse ante las imposiciones de las empresas grabadoras y fue un inspirado compositor, creador de temas que perduran lo mismo que sus versiones de obras ajenas que se transformaron en clásicos a través del tiempo. Si alguien ha influido más claramente en su forma de tocar, en la de hacer conversar al bandoneón, en la capacidad de conmover estirando las notas en sus fraseos, ese fue su amigo Cyrac Ortiz. Tocaba ligeramente inclinado hacia adelante con los ojos cerrados, la papada colgando, y pasado el tiempo comentó: "Se dice que yo me emociono demasiado y a menudo que lloro. Sí es cierto, pero nunca lo hago por cosas sin importancias". Y lo recordamos cuando visitó el programa Rolando Rivas Taxistas y ahí le cantó, le recitó a todo el elenco mientras tocaba el bandoneón su hermoso nocturno "A mi barrio". Que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Thank you.

Entonces el gordo, ya como a las 5 de la mañana, me dice, ¿sabe qué pasa, Negrito? Estoy peleado con mi señora. Entonces, y quiero ir a dormir a la casa de mi vieja. Pero ¿sabe qué pasa, Negrito? Que si llego tarde, la vieja se enoja. Así que tengo que llegar a la mañana, como a las 8 o las 9, para que mi vieja cree que recién me levanté y no se me enoja la vecina, está diciendo. Otra vez Cárdenas, ahora con Alberto de Rosal, el locutor de Toroilo. Y te digo, Pichuco, porque en esta mesa está Alberto de Rosal, un hombre que yo quiero mucho, que era el locutor de la orquesta. De repente aparecen tanto que hablan de Pichuco. Jorge Casalta. Los 14 años al lado nunca habla. Llega a la orquesta de Pichuco a fines de 1949, reemplazando a otro grande, a Edmundo Rivero. Graba con Troilo alrededor de 20 temas, dos a dúo con Raúl Verón. El primero de ellos, Che Bandoneón, el 24 de noviembre de 1950. Y el último, en 1954, Los Cosos de al lado, según rezan los registros de la grabadora. Es, amigos, la voz de Jorge Casal y en el programa que hoy dedicamos al Gordo Pichuco. ¿Cómo te va, Jorge? Macanudo, muy bien. Estamos brindando un homenaje a aquel gordo inolvidable, aquel amigo, aquel hombre que claro. Fue Pichuco Aníbal Troilo, precisamente al cumplirse 9 años de su desaparición física. Claro, claro. Por eso te llamaba, y que nos dijeras algo, que recordaras algo del gordo Pichuco. Bueno, la gente ya sabe que fue Troilo como músico, como artista. Es una de las pocas personas que exterioriza su fondo, porque muchos hacia afuera demuestran una cosa y son otra. Pichuco era muy buena persona, como su cara lo decía. El nombre de Aníbal Troilo Pichuco, ¿qué le trae? Bueno, eso es una cosa que me trae muchos recuerdos, cariñosos sobre todo, y permanente dolor de que no esté con nosotros. Ver cantar, que enamoraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón, sabiendo... El mundo Rivero. Que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo. Bueno, y tenemos para seguir todo el día con quienes homenajearon siempre a Troilo en toda la historia. Diego, creo que hay una colección de cantantes, de mujeres que le han cantado y que le han homenajeado a Troilo muchas veces, ¿no? Y sí, todas han cantado temas de Troilo. Y por la orquesta de Pichuco pasaron dos cancionistas de tango, que nadie ponía las cancionistas de tango, él tuvo dos cancionistas y respetaba mucho a las mujeres que cantaban, pero él prefería los cantores que él había formado, que pasaron por su orquesta y que siempre les marcó el mismo estilo de cantar. Alberto Marino, Florial Ruiz, Roberto Rufino, Rivero, ¿Las mujeres quiénes fueron? Fiorentino, una de las mujeres fue Elba Verón y la otra, no me acuerdo bien, pero creo que fue la Guzmán. O Nelly Vázquez. Nelly Vázquez creo que grabó un tema con él. Nelly Vázquez sí, Nelly Vázquez estuvo en la orquesta de él. Pero la mayoría fueron hombres y todos muy buenos. Angelito Cárdenas también, que todos los que hablaron, casi todos pasaron por su orquesta. En la hora 7:22 minutos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo no va a ir a colegial y a Riestra? Y bueno, colegiales tiene que ganar, Miguel. ¿Pero vos no hiciste ninguna gestión? Colegiales, yo no puedo hacer ninguna gestión, Miguel. Colegiales tiene que ganar y... ¿Pero a dónde está tu influencia? Bueno, tiene que ganar, clasifica, empatando, tiene que esperar otros resultados, ¿no? Finalmente, como te dije el otro día, juegan todos a la misma hora, ¿no? Riestra Colegiales, el Furgón en Villa Lynch con el Almirante Brown, Santelmo Luis... ¿Quién es el Furgón de Villa Lynch? 35. La Guay Urquiza, Miguel, bueno, la Guay Urquiza, pero... Bueno, querés entrar a la universidad, pero... Claro, lo que pasa es que esta gente se le hace publicidad gratis, no me gusta, aparte, tú alguna vez te expliqué que son muy mala gente. En realidad había dos Urquiza, ¿no? Claro, JJ y Ferrocarril Urquiza. Claro. Sí, señor. Bueno, Miguel, gran victoria de Sarmiento que cambió el chip, que no sintió tanto el golpe de aquel ascenso fallido por Arsenal, fue a Mendoza, hizo pata ancha, le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia, y al final local en Junín, esperemos que no sienta la presión como le ocurrió alguna vez. Deportivo Español, que descendió a la C. ¿A dónde está que sale ese ambiente? De fondo ahí. Te decía Deportivo Español, que puso a los pibes, que probó a muchos juveniles, le ganó 2-1 Comunicaciones. Estudiantes, el Pincha, olió 4-2 a Sacachispas en Caseros. Decir que ya no es tan grande la brecha para que Diego Martínez se pueda quedar como técnico. Bajó un poquito el de todo, las pretensiones, y los dirigentes se acercaron a las puertas, igualmente hay que esperar. Me parece que está abierto el micrófono del estudio, Miguel. Estudiantes, decía, está todo dado para que el gran ídolo Diego, el pelado Figueroa, siga jugando con la casaca del equipo de Caseros. Tristan Suárez, de pésima campaña, empató 0-0 con San Miguel. Flandria le ganó 3-1 al Cadu. Barraca Central, que fue premiado, le ganó 2-0 a Fénix. Central Córdoba en Rosario perdió 1-0 con Doc Sud, no le alcanzó al Doque. Arminio le ganó 2-0 a Victoria Maderas y volvió a la B Metropolitana. Armenio, luego de 3 años. Excursionistas empató 0-0 con La Ferrer. En la primera B, Real Pilar Fútbol Club olió 4-1 a Atlas. Liniers le ganó 1-0 a Juventud Unida. Argentino de Rosario empató 1-1 con Claypole. Y Puerto Nuevo perdió 1-0 con Centro Español. Los cruces van a ser Liniers Centro Español y el Real Pilar Fútbol Club se va a cruzar con Argentino de Rosario. Déjame decirte, Miguel, que en lo que tiene que ver con el Federal A, en Ramallo, Defensores de Belgrano empató 1-1 con Gimnasia de Concepción. San Jorge de Tucumán le ganó 3-1 a Desamparados de San Juan. Clasificó el equipo de Ramallo a la nueva instancia, clasificó San Jorge de Tucumán. Sarmiento de Resistencia le ganó 2-1 al Deportivo Madryn, pero no le alcanzó. En el global ganó 4-2 el equipo de Madryn. En Chivilcoy, la vergüenza, la barbarie, incidentes, ganaba Independiente 1-0 al Linqueño. En Chivilcoy, primero agresión al árbitro, que fue trasladado de ambulancia a un nosocomio, también graves problemas en las tribunas, partido finalmente suspendido en el minuto 74. En Comodoro Rivadavia, la CAI le ganó 1-0 al Boxing Club de Río Gallegos. Sol de América y Formosa, todos partidos de ida, empató con Guaraní Antonio Franco 0-0. Final Región Norte, partido de ida en Tucumán, New York, perdió 2-1 con Central Norte de Salta. En Río Cuarto, Atenas le ganó 1-0 Acción Juvenil de General de ESA, ganó en los penales Atenas 5-4. En Mendoza, San Martín, el Chacarero le ganó 1-0 a Sportivo Peñarol de San Juan. Atlético Güemes en Santiago del Estero le ganó 3-2 Américo Tesorieri de Catamarca. Ganó el equipo santiagueño 4-2 en los penales, y el Sportivo Venero de Rafaela le ganó 2-1 a Chirense de Entre Ríos. Esta noche, 21:10, primera semifinal reducido, partido día en Santiago del Estero, Central Córdoba Almagro. Como decíamos, 15:35, hoy se juegan todos por ingresado reducido, Riestra Colegiales, Acasuso, JJ Urquiza, el furgón, la Guayurquiza con el Almirante Brown, San Telmo el Boys, por la primera C van a jugar Ituzaingó la Madrid, y por el Federal A, esta noche, 21:00, partido de vuelta, Alvarado Mar del Plata, Sol de Mayo de Viedma. En el partido de ida, el Viedma fue 1-1. Hace la gestión, ¿eh? Bueno, déjame decirte que el pirata Adrián Carlos, son nomás, y Rodolfo de la Pica son los candidatos a dirigir la próxima temporada hasta el cierre de escalada, y que al término del partido Independiente Rivadavia 0, Sarmiento de Junín 1, Gabriel Gómez, técnico de la Lepra Mendocina, tuvo un fuerte cruce verbal, una fuerte discusión con el vicepresidente del club, amenazó con renunciar, pero a pedido de los jugadores, el resto de los dirigentes, Gabriel Gómez, se queda y sigue siendo el técnico de Independiente Rivadavia. Bueno, saludar a los dos charlatanes que hablaban con micrófono abierto. Chau. Sí, un saludo ahí a mi amigo Quique Quepa, a mi amigo Diego Carbulla y Miguel. De paso te cuento, el sábado por la noche, con los muchachos de la Barra Eterna, que te mandaron muchos saludos, que muchos escuchan el programa, la Barra Eterna, claro, está de San Lorenzo de Almagro, se le hizo un homenaje al brasilero Paulo Silas, con plaqueta incluida. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 29 minutos han pasado de las horas 7. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En un ratito volvemos a habilitar los teléfonos para que usted nos diga si está de acuerdo con la fórmula Fernández-Fernández o qué le parece, si está o no de acuerdo, si le parece bien o le parece mal. Breve, por favor, para que puedan llamar la mayor cantidad posible de gente que, como ustedes han observado, vienen llamando desde que abrimos el teléfono en una enorme cantidad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dame algún WhatsApp y recordame el teléfono y WhatsApp, por favor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, Miguel Ángel. Te habla Juan de Villurquiza. Totalmente en desacuerdo con esta postura. Es impresentable en el sentido que el mariscal, la mariscal de la derrota del 2015, está en la palestra en este momento. Un mamarracho. No, y no se puede cambiar una lacra por otra lacra. Nada más, gracias. Adiós. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, Derrensis. ¿Le gusta o no le gusta? Mire, a mí, yo no soportaría que... Breve, ¿eh? No soportaría que sigan lo mismo, pero a mí me parece que acá hay que hacer un pacto de gobernabilidad para que... Bueno, pero le gusta o no le gusta, sea concreto. Sí. Bueno, hasta luego. Pero siempre y cuando... Hasta luego. ¿Quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, querés? Sí, buen día, José. Estoy llamando. Demuestra que está arriba de todos los dirigentes. Fue una jugada brillante. Es una líder. Es la presidenta de los argentinos, futura. Demostró estar arriba de los otros dirigentes. No va a ser presidenta futura. Va a ser vicepresidenta. Bueno, pero la que manda es ella. Es una mujer brillante. Estos gorilas que tienen ese odio, como Alberto que habla a la mañana, ¿a quién propone él? Hasta luego. Hola, buen día, Miguel Ángel. Le habla Guillermo de Espeleta. Yo hace tiempo que hablaba, y ahora siempre lo escucho, pero esta vez recuerdo la respuesta de muchos, digamos, compañeros. Que sea breve, por favor. Sí, que hablan para sacar a Macri. Sacar a Macri es una cuestión importantísima, pero tiene que haber una continuidad después. Con respecto a lo primero estoy de acuerdo. Serias dudas con respecto a lo posterior. ¿Respecto? Muy bien. A lo posterior, a lo que venga después, una vez que se lo sacó. Me acuerdo de los antecedentes de la Alianza y de la misma Cristina. Hasta luego. Muy bien. ¿Quién es? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Pensi, Federico de Córdoba, basta de socialdemócratas en el peronismo. Moreno presidente. Bueno, ¿quién está? Que se presente en las PASO, Moreno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, maestro Benítez. Mi nombre es Walter de Gracia, acá de Don Torcuato, y estoy a favor de la fórmula Fernández Fernández. A lo primero, cuando me desperté con la noticia, no me gustó mucho, pero lo analicé bien y creo que es la mejor fórmula y apoyo contundentemente la fórmula Fernández Fernández. Adiós. Que tenga buen día. Federico de Varela, ¿qué tal? Buenos días, de Renzi. Para mí está perfecto lo que hizo. Para mí está perfecto, y acá lo único que tiene que pensar la gente y antes que los nombres está el pueblo. Y está perfecto, bueno, lo que gracias, se hace. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Marta Marín. Marta, decime, Marta. Totalmente de acuerdo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 35 minutos pasan de la hora 7, 12, 2, 12, 4 la temperatura. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Ah, mire, estoy de acuerdo con Cardone, lo felicito. Horacio de Belgrano. Sí, señor. Es un tránfuga, Fernández, no es peronista. A mí me dijo que yo era un peronista de antes. Me hizo agarrar la diabetes. Es un delincuente, aparte. Y no deja huella, porque es penalista. Chau, de Renzi. Adiós. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame uno. Buen día, Miguel Ángel, soy Aldo de Florencio Varela. Sí. Y estoy totalmente en desacuerdo con esta fórmula, porque la señora evidentemente hizo todo esto para zafar de la cárcel, lugar que le corresponde. Adiós. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 36 minutos, 12.4 la temperatura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Bueno, tres llamados más y después vamos a seguir con el programa y luego volveremos a abrir el teléfono a los efectos de poder escuchar a nuestros oyentes. Estos son los números que usted tiene que llamar. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Hola, Miguel Víctor de Fiorito. Totalmente de acuerdo con la fórmula, creo que va a ser un éxito, vamos a hacer el país adelante, gracias. ¿Quién es? Jorge de Liniers con Cristina y Fernández a la victoria, compañero. Adiós. ¿Quién está? Día, Renzi, Vitales o Fernando. Macri no hizo la cosa mal, la hizo bien, miro voltear el peronismo con Cristina. Muchas gracias. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Es muy interesante el termómetro del programa, no nos confundamos, no es el termómetro del país, ni de la opinión pública, ni hacemos como hacen los encuestadores que dice la tendencia, no, es la tendencia de este programa. Como ves, cuando hacen encuestadores, la tendencia del encuestador según lo orienta. Pero la verdad Es lo que decíamos en un comienzo, cuando decimos que la sorpresa es parte de la conducción. Cuando uno sorprende al adversario, cuando uno sorprende con las decisiones que toma, descoloca al que está en la otra tensión. Evidentemente, uno de los más descolocados es Sergio Massa, porque Massa está, por un lado, tentado a jugar la gran paso dentro del frente importante que se va a armar con el Partido Justicialista y el resto de los partidos, y por el otro lado, en hacer una interna dentro del Frente Federal. Ayer lo invitan a Massa, que tiene la ventaja de que uno de los dos dueños de América lo ve como su candidato, me refiero a Vila, y lo invitan al programa de Majul. Y obviamente, todo el tiempo Majul lo cortaba tratando de hacerle meter la cuña acerca de que había un peronismo diferente. Y Massa empieza a hablar del nuevo peronismo. Antes hablaba de la Avenida Ancha con el progresismo y el socialismo y los radicales que lo quisieran seguir, etcétera, etcétera. Así le fue. Y yo quiero hacer acá una reflexión que vale para todos. Cuando Cristina Fernández fue por el Frente para la Victoria, ganó. Cuando fue con Unión Ciudadana, perdió. Es decir, cuando se desperonizó, perdió. Cuando Massa se peronizó, sacó 5 millones de votos. Cuando se desperonizó, fracasó y perdió 1,5 millones de votos. Entonces Massa ahora se quiere peronizar, pero comete el error de hablar del nuevo peronismo. ¿Qué es el nuevo peronismo? O cuando habla Pichetto del peronismo de centro, ¿qué es eso? Entonces, cuando dicen esas cosas, cuando tratan de autocalificar, cuando quieren ser distintos y diferentes, no se dan cuenta que se están yendo de la matriz y están rompiendo la matriz. Ahora, Alberto Fernández dijo una sola frase: no soy de Unión Ciudadana porque soy peronista. Y entonces uno puede estar leyendo por qué dice esto Alberto Fernández si estuvo en el Partido Nacionalista Constitucional, si estuvo con Cavallo y si fue legislador de Cavallo. Y porque a lo largo de su evolución habrá dicho que es peronista. Digo yo. O porque se habrá sentido así, a pesar de haber sido funcionario de Alfonsín. Y si le preguntamos a Labaña, ¿qué es Labaña? Que fue funcionario de todos los gobiernos, empezó con Perón y siguió hasta terminar con Kirchner. Es que en realidad, el grave problema argentino es que instalamos ideologías y nosotros pensamos que tiene que ser una cuestión hermética. Mire, todo el mundo puede cambiar. En la Argentina se puede cambiar de partido político a cada rato. Lo que no se puede cambiar es el club de fútbol, aunque parezca mentira esto. ¿Usted conoce alguno de Boca que se haya hecho de River o al revés? No, no existe eso. Sin embargo, sí se puede cambiar a cada rato de partido político. Moró fue el radical menos votado en toda la historia política cuando fue candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Hoy está al lado de Cristina. Su hija es diputada de Massa. Y su mujer, que fue una activa militante de Alfonsín, avanza, guarda silencio. Entonces, todas estas cosas que pasan habitualmente en las familias, de donde hay marido, mujer militante, hijos militantes y demás, es muy interesante. Bueno, también pasa en la familia de Cafiero. Santiago Cafiero, uno de los nietos de Antonio Cafiero, integra un grupo de 13 personas que se reunieron con Fernández en plena derrota, cuando Alberto Fernández empezó a tratar de componer y lo llamó de a uno para ver qué se podía hacer. Y entonces, gente desconocida, que yo se la voy a nombrar y ustedes la van a escuchar por primera vez, a lo mejor, inmediatamente esto surge como una relación a aquellos famosos 12 apóstoles de Menem, que se reunían en Dimar, que es un estudio de televisión que está ahí en la calle Córdoba y Callao. Bueno, estos se reúnen en Callao y Lavalle, en un bar. O se reunían, no sé si seguirán haciéndolo. O en el estudio, que está muy cerca de Alberto Fernández. Pero además de Santiago Cafiero, integran este grupo Guillermo Justo Chávez, Cecilia Todesca Buero, Matías Cufas, Miguel Cubero, Natalia De Sio, Federico Martelli, Victoria Tolosa Paz, Fernando Peirano, Cecilia Gómez Miranda, ¿quién más me falta? Bueno, Aníbal Ritelli, Camila García también, son 13. Y todos ellos participan de este grupo Callao. Y así, el grupo Callao empezó a cambiar figuritas, a hablar hace más de un año y medio, dos años, para ver qué se podía hacer en política, etcétera, etcétera. Y hoy, por supuesto, están queriendo ganar luz, queriendo que trasciendan sus nombres, queriendo que digan, mira, nosotros somos la primera hora de Alberto, etcétera, etcétera. Gente que ha tenido distintos lugares de militancia y que van a empezar a ser conocidos, así como Nielsen va a empezar a ser nombrado como uno de los negociadores de la deuda externa argentina. Acuérdense lo que le digo hoy. A partir de estos tiempos y de estos momentos empiezan lo que se llaman los equipos técnicos, empiezan a arrimarse, aparecen los amigos de siempre, como ocurre habitualmente cada vez que se ve el perfil de un político. Ahora, da la sensación de que hay una acelerada maduración, de que por descarte y por bronca, y porque ya no se aguanta más el gobierno que está, la gente se va a volcar a eso, porque por el otro lado, saben una cosa, es la única fórmula, la otra fórmula la presentó Moreno, la única fórmula que se presentó públicamente, no hay fórmulas presidenciales, Macri está solo. ¿Quién es el compañero de Macri? No se sabe. ¿Quién es el compañero de Massa? No se sabe. ¿Quién es el compañero de Lavagna? No se sabe. ¿Quién es el compañero de Fernández? Cristina. ¿Seguirá? No sabemos, pero hoy está. Y entonces, aquí empiezan a ocurrir cosas tan impactantes como que simplemente se pusieran todos locos al decir, ¿cómo puede ser que un vicepresidente, es en el único caso del mundo, anuncie? No, no. Primero, que no es un vicepresidente, son precandidatos. Segundo, que es una senadora de la Nación que anuncia a alguien que no tiene ningún cargo votado. Entonces dice, voy a acompañar a fulano de tal, que es un ciudadano. Por tanto, me parece que hay que empezar a respetar el voto de la gente. Cristina perdió la elección, salió segunda, entró como senadora nacional perdiendo la elección con un desconocido, con Bullrich. Pero es senadora por la minoría. Y a partir de esa derrota que ella tuvo, pero que igual le permitió estar sentada, tiene la porción de los votos de la gente que le permitió que ahora sea una persona con votos para poder estar en el Senado. Entonces, senadora de la Nación, por la provincia de Buenos Aires, donde nació, ya había sido por la provincia adoptiva, por Santa Cruz, por domicilio, ya había sido diputada en la época de Menem, por domicilio, por Santa Cruz, y ahora llega el tiempo de una retirada, disfrazada, porque ella no dice, miren, yo quiero armar una fórmula con otro porque yo no puedo, ya estoy, ya fui, ya hice. Ella sabe que es la gran electora, entonces dice, bueno, acá estoy yo para decir, esta es la lista. Ahora, si es imprescindible para la unidad, para que no siga ganando Macri, porque la fragmentación y la división que yo provoco hace que se pierda, bueno, yo me bajo. Y que venga cualquiera, que venga Massa, que venga el que sea vicepresidente. Esto puede pasar, no digo que va a pasar, digo que puede pasar. Y tampoco hay que descartar que ella diga en un momento determinado, bueno, si nadie mide para gobernador o gobernadora, hago ese sacrificio. Yo lo veo muy difícil, repito, por la situación personal de ella, pero no se puede descartar. Por lo tanto, no sé si es la última jugada. Lo que sí sé es que en dos semanas hizo dos jugadas que descolocó a todo el mundo. Y eso, dice Perón, en Conducción Política, es la sorpresa. Y la sorpresa reditúa. Y por ahora a esta sorpresa no le han dado ninguna otra respuesta. De manera tal que esto que ha pasado, es decir, la decisión de la gente cuando toma un teléfono a decir estoy de acuerdo, lo dividimos en análisis en dos. Aquellos que dicen, yo no votaría a Cristina, pero como Cristina se bajó a vice, votaría. Y aquellos que dicen, yo quería votar a Cristina, pero no está, pero está segunda, igual la voto. La pregunta sería, ¿qué pasaría si ella no estuviera? Si aquellos que querían votar a Cristina y que igual la votan porque está segunda, si ella desapareciera de la fórmula, ¿qué harían? Entonces, allí también hay todo un análisis para hacer, que seguramente estarán evaluándolo. Y hay un personaje también desconocido, conocido como el Topo de Voto, que es un operador de la publicidad de Cristina, que fue uno de los pocos que conocía el tema de la fórmula, y hay también alguien que, como caso de Fernández, nadie le puede decir que estuvo al final de los errores de Cristina, porque él estuvo en los aciertos de Néstor, y se fue en los errores de Cristina. Entonces, aparece como un hombre que tuvo contradicciones y cortocircuito. Cuando se fue, dijeron, hemos echado al hombre que tenía, que representaba a Clarín dentro del gabinete. O sea, le pegaron duro y él también le pegó duro a Cristina. El hecho de que ponga una persona que le enfrentó a ella es un reconocimiento tácito a sus errores. Dice, bueno, yo no puedo ser porque yo sigo dividiendo. Tiene que ser alguien que pueda unir. ¿Cuándo se da cuenta de esto? El día del Partido Justicialista. Cuando en la convocatoria de Gioja van solamente tres gobernadores con pocos votos porque va Infran, la gobernadora de Tierra del Fuego y creo que el del Chaco, si no me confundo, o Zamora, Santiago del Estero, Chaco, no sé, o tres gobernadores. Entonces se da cuenta que le falta fuerza en el interior, que los gobernadores no la van a apoyar, que no van a trabajar para ella, y sí trabajarían para otro candidato. O sea que el problema no es con un candidato que venga del kirchnerismo o que sea tenga simpatía por el kirchnerismo, sino el problema es con Cristina. ¿Por qué? Y por la forma en que Cristina lo trató, por lo que fuere. Entonces, a partir de allí, ella empieza a tomar decisiones. Hace bajar lista en Córdoba, hace bajar lista en Santa Fe, hace fusionar en otro lado, etcétera, etcétera, y empieza a demostrar gestos de unidad. Porque se da cuenta que no le alcanza lo que tiene. Y cuando se da cuenta que no le alcanza lo que tiene y empieza a tomar estas señales de unidad, lo que está diciendo, hagamos el esfuerzo para derrotar a los que están porque nos van a llevar a la ruina final. Pero también dice, por otro lado, yo ya no estoy en condiciones de presentar batalla, la batalla la tienen que hacer otros, porque yo ya me senté en la silla eléctrica dos periodos. Así que todo esto es la película. Por otro lado está Labaña, que a la edad que tiene dice, yo no quiero ninguna interna, mire, si yo le sirvo, acá estoy, pero a mí me tienen que poner de presidente. Es demasiado. Ante las ambiciones de los dirigentes en general de un país, que vaya por consenso, no va a andar. Así no va a funcionar. Y por otra parte, un joven como Massa, que tranquilamente puede seguir esperando, que no quiere esperar, no quiere ser gobernador, no quiere ser nada, quiere ser solamente candidato a presidente. Bueno, va a tener que seguir esperando a lo mejor. Pero no se olviden que Lula fue tres veces hasta antes de llegar. De manera que nada está definido en la vida de nadie, salvo que todos deducimos que por edad, cuanto más años tiene uno, más cerca está de irse. Pero nadie sabe eso tampoco, ¿no? Entonces, Labaña dice, ¿para qué me voy a meter a una interna yo? ¿A riesgo de qué? ¿Para qué quiero jugar o ganar una interna? Y los gremialistas le dicen, si vos no jugás una interna, nosotros no tenemos cómo activar ese movimiento que hoy marca menos de 10 puntos con Labaña, o 10 puntos, que marca 13 con Massa, pero si juntamos todo, hacemos una gran movida, entran los radicales también, si quieren participar, etcétera, etcétera, podemos tener 30 puntos, podemos 25, podemos ser segundo, y en la segunda vuelta el segundo puede ser presidente. Entonces, todos tienen una idea escondida de desarrollar un proyecto. Pero estas cosas hay que explicarlas, y como no toda la sociedad lo sabe, La sociedad recibió con satisfacción el hecho que decían, bueno, estamos aturdidos, no se sabía quién elegir, no sabía quién votar, por lo menos salió alguien y dijo, acá estamos, hay dos personas, dos Fernández, que se animan. Y la reacción fue inmediata. Vayan ustedes pensando, ¿quién acompaña a Macri? ¿Quién acompaña a Vidal, que no lo quiera el vice? ¿Quién acompaña a Larreta? Si ninguno tiene compañero. Acá están los dos Fernández juntos. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Miguel Ángel Zavala Ortiz, político radical argentino, un comando civil antiperonista. Miguel Ángel Zavala Ortiz nació en la provincia de San Luis el 24 de diciembre de 1905, falleció en Buenos Aires el 20 de mayo de 1982. Abogado y político que ejerció como ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país durante la presidencia de Arturo Humberto Illia, entre el 63 y el 66. En los años del gobierno del general Perón militaba en el grupo golpista de los comandos civiles. Hizo conocido por participar en un atentado contra el presidente constitucional Juan Domingo Perón en un acto multitudinario en Plaza de Mayo, cuando colocaron una bomba en el subte A, otras en la plaza y varias sobre el techo del Banco Nación, que no explotaron porque de explotar hubieran causado una tragedia aún mayor, pero igual la explosión dejó numerosos muertos y cientos de heridos. Además fue el único civil arriba de un avión ametrallando a la gente el 16 de junio. En la masacre se conoce como la masacre de Plaza de Mayo. Miguel Ángel Zavala Ortiz fue un terrorista miembro de los comandos civiles, un grupo en la clandestinidad, quien al igual que otro de sus miembros, Roque Carranza, que tiene una estación de subte, llegaron a ministro de un gobierno radical. ¿Sabe que tiene una plazoleta, Zavala Ortiz? Sí, también. Le falta la calle nomás. Pero bueno, uno tiene una estación de subte todavía. Bueno, y lo que no sabe la gente es que la autopista que va de Buenos Aires a Rosario se sigue llamando Pedro Eugenio Aramburu. No le cambiaron el nombre. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1998, un compañero de concreción de este periodista se suicidaba. Aparecía muerto Alfredo Yabrán, prófugo de la justicia por el famoso tema de José Luis Cabeza. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En el 2011 moría Julio Godio, un sociólogo argentino muy consultado por Alfonsín. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La ubicación de Ucrania demostró los pocos conocimientos de una docente en televisión. Gabriela contestaba en Yo Quiero Ser Millonario y la ubicó a Ucrania en el África. La pregunta era si era de Europa o si era de Asia. Podría haber dudado si era de Asia, pero en todo caso, no haber dudado que era de Europa, que la ubicación de Ucrania, y ella la ubicó o pensó que era de Asia o de África. Supuestamente, una docente que se dedica a enseñar y a dar clases de forma particular, no sabe dónde queda Ucrania. El nivel de los docentes argentinos es cuestionado cuando uno ve que se pone de manifiesto incluso en un programa de televisión. Falta un minuto para la hora 8. La morosidad se duplicó desde que Macri es presidente, en la tercera más alta de la región. Las familias con complicaciones por el nivel de deuda con la que tienen en distintas situaciones que no pueden pagar y cancelar, se triplicó en el año 2015 con relación a lo que hoy se vive. La deuda creció tres veces. La suba de las tasas de interés, la caída del poder adquisitivo y la proliferación de tomadores de créditos provocó que la deuda sea gigante ante los verdaderos tarifazos y saqueos al bolsillo popular del gobierno de Cambiemos. La morosidad pasó del 1.9% al 3.8% durante la gestión de Macri. Los datos son oficiales, relevados por el Centro CEPMA, que indicó en su último informe del Laboratorio de Economía Nacional que también en comparación con el año 2017, las cifras, si bien son bajas, empiezan a ser preocupantes. Si se comparan los datos de diciembre del 2017 contra febrero del 2019, la morosidad se incrementó en un 100%. La mayoría del crecimiento de la deuda fue con los bancos privados nacionales y un 111% en los bancos privados extranjeros, mientras que también aumentó un 111% en los bancos públicos. Esta aceleración de la morosidad ocurrió durante el 2018, producto de la recesión económica de la política del presidente amarillo. El próximo miércoles, convocado por Schiaretti, concurrirán Pichetto, el gobernador de Salta, Urtubey, y el precandidato Sergio Massa a una reunión a los efectos de analizar cómo sigue lo de Alternativa Federal, si van a participar en las PASO más grandes del PJ o si en todo caso van a hacer sus propias PASO, habilitando también a los radicales disidentes. Mientras tanto, empapelaron la capital con afiches de Massa presidente. Los carteles aparecieron a 24 horas después del anuncio de Cristina de que Alberto Fernández sería su precandidato. Dos minutos pasan de la hora 8, la temperatura en la ciudad es de 12 grados 4 décimas.